corazón cuando comprendo. Me duele saber que el que yo quiero tiene dueña. Que sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona el corazón. Sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será que me enamoro del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Que solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con miradas yo te digo todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro. ¿Por qué será que me enamoro del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino?